estos actos públicos, estas conmemoraciones. Pero se observa que las autoridades tampoco tienen la voluntad política de estar presentes. Entonces dejamos esta información para ustedes, los que están presentes en esta conmemoración de los 9 años. Quisiera extender la invitación a la mesa a Manuela Arroyo Letelier, la Lamien, también al Peñi Fernando Pairicán, también extendiéndole la invitación, y a Ingrid Conejeros y Rubén Collío. La Ingrid Conejeros es de la vocera del caso de Machi Francisca Linconao, y Rubén Collío es el huerquén de Tranguil, viudo de quien aún no hay hechos que esclarezcan, según la justicia chilena, el caso de Macarena Valdés. Entonces, este foro también tiene la intención de crear una plataforma de información y de circulación de los antecedentes vividos. Así que, bueno, damos la bienvenida a estas personas que están convocadas. Manuel Arroyo, Fernando Pairicán, Ingrid Conejeros y Rubén Collío. El desarrollo del foro va a ser de la siguiente manera. Iremos desde izquierda a derecha, ¿parece? Así, por lo tanto, iré presentando a los expositores. Y las gracias también por la asistencia. Fernando Pairicán es académico de la Universidad de Santiago de Chile, autor del libro Malón y otros artículos del movimiento mapuche, miembro de la comunidad de historia mapuche. También fue miembro de la agrupación mapuche Quilapan, formada para dar apoyo a los presos políticos mapuches en la época de los juicios a los Lonco Pichún, Norín y Patricio Troncoso, perdón. Eso desde la generación del 84, como Lemún, Cachileo y Mendoza Collío. O sea, un arco de tiempo desde el 80 en adelante. Sus orígenes son de Río Negro, Osorno. Tiene tercera generación de mapuches en Santiago y actualmente prepara su tesis doctoral llamada Con Aucán, la ocupación de la Araucanía. Gracias, Fernando. Marimari Pupeñi Pulamien, Kawenugi. Primero, decir que me siento un poco honrado por estar sentado frente a ustedes, a las distintas expresiones del movimiento mapuche. Me siento también honrado que la familia de Matías me haya invitado. Y lo que voy a hablar un poco está relacionado con lo que a mí me parece que son las matrices de represión al movimiento mapuche. El jueves 31 de marzo, la portada del Austral de Temuco anunció la captura de 11 mapuches, y cito la portada, por delitos terroristas. Al centro de la imagen, el testigo clave del procesamiento, José Peralino. El mismo que a los pocos días se convirtió en el primer traspié para la Fiscalía y la PDI. En un costado, además de los nueve imputados, la Machi Francisca Linconao, la misma que hoy arriesga su vida en una huelga de hambre junto a otros cinco hermanos. Desde aquel día, no hubo espacio para la presunción de inocencia. Los mapuches, como en otros casos, eran culpables y la Fiscalía se apresuró a dar declaraciones triunfalistas a lo que la PDI bautizó como Operación Lumagüe. En contraparte, las vocerías del movimiento mapuche comenzaron a exigir un debido proceso y un respeto a las garantías contenidas en la reforma procesal penal. De eso han pasado 10 meses. 10 meses en que la Fiscalía han prolongado las detenciones preventivas, revocado los arrestos domiciliarios para la Machi Francisca Linconao en 4 ocasiones y negado a compartir las pruebas que vincularían a los 11 imputados por los hechos que se le acusa. En conjunto con ello, se ha removido abogados defensores de los imputados, se ha impuesto querellas judiciales para los abogados defensores, vulnerando los derechos a una debida defensa. Este proceso de criminalización, no obstante, no es nuevo. Fue en el transcurso del gobierno de Ricardo Lagos, exclusivamente en el año 2003, cuando una política de seguridad pública terminó siendo respaldada por la reciente estrenada reforma procesal penal. A partir de esos años, la parcialidad de los juicios relacionados con el pueblo mapuche, asociados esto a la restitución del territorio y derechos colectivos, ha sido cuestionado en distintas ocasiones a nivel internacional. El caso Los Loncos, Poluco Pidenco, precedido por la Asociación Ilícita Terrorista a 144 miembros del Consejo de Todas las Tierras, han llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pronunciarse a favor del pueblo mapuche. Esto, además, ha sido respaldado por los 3 relatores especiales de la ONU que a partir del año 2003 han visitado el país mapuche, señalando la vulneración de los derechos colectivos a consecuencia de una política de seguridad pública llevada adelante por la República de Chile y la aplicación de leyes de excepción, como la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley por Conductas Terroristas. Esta última, modificada en el año 2003 y en el año 2010, lo que ha permitido a la Fiscalía llevar adelante procesos judiciales que han vulnerado la presunción de inocencia para los mapuches procesados. La política llevada adelante por el Estado de Chile a partir del nuevo milenio se ha caracterizado por 2 aspectos que se han ido asociando con el fin de revertir el ascenso del movimiento autonomista mapuche, una de carácter social y otra de carácter de seguridad. La primera se vinculó a reformas de carácter asistencial, en demedro de los derechos políticos, mientras que la segunda, elaborada por el general José Alejandro Bernales en su paso por la Dipolcar, la que fue puesta en práctica por él mismo a ser designado jefe de la novena zona, esta estrategia exitosa, como la llamó el aquel entonces subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, le permitió ascender al director general de Carabineros, a Bernales, durante el primer gobierno de Bachelet. Bajo esa misma política de seguridad pública, fue asesinado Alex Lemún en el año 2002. Con la instauración de esta política de seguridad pública, los niveles de las violencias se incrementaron. Lejos de generar y buscar la paz, la fuerza pública se ha convertido en parte del problema, avalado además por las declaraciones demagogas de parlamentarios de derecha y gremios empresariales que han elaborado un siniestro discurso en torno a la existencia de terrorismo en los territorios mapuches. Con ello, no tan solo se reconstituye una mirada racial, en que hemos visto transitar la discursividad pública desde la barbarie del siglo XIX a la de terroristas del siglo XXI, usurpaciones de tierra, las compras de fraudulentas, el racismo y aún más lejos la ocupación de la Araucanía son escondidas detrás de este discurso del terrorismo, haciendo aparecer a los mapuches como victimarios cuando finalmente no son más que lucha por la restitución territorial. Esto, por lo demás, fue una de las conclusiones que quedaron sustentadas en la Comisión de Verdad Histórica de Nuevo Trato en el año 2003, la que ha sido guardada en los escritorios del oficialismo. Durante el año 2016, Carabineros ha sido responsable de los principales hechos de violencia que se han generado en el territorio mapuche. El homicidio frustrado a Brando Hernández Huendencol, de 17 años, quien recibió 140 impactos de balín en su espalda luego de ser colocado boca abajo. La emboscada del 26 de diciembre en Tirúa, donde funcionarios del golpe dispararon 9 veces su armamento a los mapuches que iban en una camioneta civil. 2 de ellos quedaron gravemente heridos. Carabineros ha respondido señalando que todo fue un accidente. Cabe preguntarse entonces, desde mi visión, ¿realmente existen los accidentes cuando un arma apunta a la niñez y a civiles que son parte de uno de los pueblos originarios más numerosos? Con las niñas y los niños mapuches, la posibilidad de un accidente no tiene espacio, tampoco errores, menos si un arma los apunta. Existe impunidad y a veces la impunidad se convierte en un crimen. Posiblemente aquí radica la gran deuda del bloque gobernante, la vulneración persistente de los derechos humanos indígenas. Con excepción de la promulgación de la ley indígena en el año 93, los gobiernos han desechado la incorporación de los nuevos derechos promulgados a partir de 1990. La promulgación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, precedida por el Convenio 169 de la OIT, ha modificado la naturaleza de las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. Chile, a pesar de ser públicamente y hacia afuera un discurso de la modernidad y del futuro, es el país más retrasado en materia indígena a nivel continental. Desde mi óptica, aquí se resumen las contradicciones de los gobiernos post-dictadura militar. Pensar y creer que los derechos humanos se reducen netamente a los 17 años de régimen militar, desconociendo la emergencia de nuevos derechos humanos y no visualizando que los miembros del pueblo originario también los portamos y se nos vulneran cotidianamente. La contradicción principal es que quienes lucharon durante el estado de excepción por ellos, hoy, a 27 años de recuperar la democracia y más de 40 de que le hicieran polvo, han constituido una política de seguridad pública que ha elevado la violencia, ha quebrado las relaciones sociales y ha provocado fisuras difíciles de reconciliar en regiones que han nacido en oposición a la población indígena. De manera que a partir del nuevo milenio, lo que constatamos es la vulneración de manera integral y en todos los niveles de los derechos humanos de nuestra población. Colegios convertidos en fuerzas especiales, carabineros sobre helicópteros disparando a los niños y comuneros, niños con perdigones en los cuerpos, niñez que dibuja policía en vez de volcanes o animales, mujeres dando a luz en grillada, en fin, la creación de un polvorín de violencias para un futuro en un proceso en construcción. Si el Estado de Chile debe garantizar los derechos a la identidad y a un desarrollo integral, está lejos de cumplirlo en el territorio mapuche. Más bien, nuestra población sufre un estado de excepción, donde la fuerza pública se apuesta fuera de los espacios y efectúa controles preventivos de manera persistente. El movimiento ha llamado a esto, con mucha razón, la militarización del Gualmapu, y me parece que su objetivo es bastante brutal, recordarnos que fuimos un pueblo ocupado a fines del siglo XIX. Con lo que voy cerrando, a partir del año 2008, luego del asesinato de Matías Catrileo, esta política tuvo un giro. Debutó en el escenario la Policía de Investigaciones. Y en efecto, a partir de ese año, comenzaron a revirar el territorio mapuche. Llegaron al territorio mapuche funcionarios experimentados en la desarticulación de la insurgencia de izquierda durante los primeros años de la década de los 90. Y otros con pasantía en el FBI, como desclasificó los archivos de Wikileaks. Así, el ingreso de la PDI, al mismo tiempo que era un raspacacho para Carabineros de Chile, para el mundo mapuche era una doble política de coerción. La PDI ha recibido un apoyo abierto de parte de los gobiernos. Durante la administración de Sebastián Piñera, crearon una base en las antiguas dependencias del aeropuerto de Temuco, ubicada en Maquehue. Desde ese lugar, antiguas tierras del primer dirigente mapuche, Manuel Manguilev, fundador de la Sociedad Cosmopolitana de la Araucanía en 1910, la PDI ha llevado adelante sus trabajos de inteligencia e infiltración del movimiento mapuche. Su propósito lo esclareció en una entrevista el prefecto policial José López, antiguo subordinado de Barraza, actor central en la articulación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Emulando a su antiguo jefe, López señaló, y cito, la PDI en este país, en el transcurso de los últimos años, ha desarticulado a todas las organizaciones populares que han nacido en Chile. Afirmando en las páginas de la Austral, vamos a tener la capacidad de desarticular a esas orgánicas que están actuando hoy en las áreas rurales de la Araucanía. El Estado, a través del MOB, ha invertido 14.600 millones de pesos en la PDI para su trabajo de desarticulación. Para tales efectos, se ha remodelado su antiguo cuartel, construyendo un edificio de 7 pisos que cuenta con subterráneos, un laboratorio de criminalística y que va a tener la exclusividad de ser el laboratorio más moderno de Chile, han señalado. Además, con un incremento de cerca de 100 funcionarios, lo que podrán tener acceso, en voz del mismo prefecto en esta entrevista, a tecnología de última generación. La decisión de entregarla a la seguridad pública, un tema que es político, refleja la debilidad del Estado como garante de derecho. A su vez, al vulnerar los derechos colectivos del pueblo mapuche, reposiciona una práctica racial, racista, sobre los pueblos originarios. En ese ámbito, asumir la violencia política mapuche no es resultado de un solo actor, es desconocer la responsabilidad del Estado en este escenario. La violencia no es unilateral, ha sido una respuesta asimétrica al giro conservador del Estado que niega y reprime nuestros derechos fundamentales como pueblo. En ese vacío, la niñez mapuche se ha convertido en la tragedia ante la ausencia de un diseño estratégico a largo plazo para construir las bases de una nueva relación política que ponga el respeto a los derechos humanos como prioridad. Sin embargo, esto se ve muy, muy lejano. Se ha convertido en una verdadera utopía. La posibilidad real de que la machi Francisca Liconao muera puede abrir una cadena de radicalización de parte del movimiento con consecuencias no predecibles, incluso justas. En los pueblos que han sufrido la coerción permanente y se han levantado con un discurso político en que une identidad y política, las posibilidades de levantar un movimiento sin reconciliación en corto plazo son reales. De ocurrir esto, la responsabilidad será del Estado que entregó un asunto político a la fuerza pública, de imponer el orden antes que la razón, de buscar una salida represiva a una lucha que es por democracia, de vulnerar los derechos humanos de manos de un Estado que luchó por conquistarlo luego de 17 años de dictadura. En fin, a veces es bueno recordar que los seres humanos, de manera individual y colectiva, somos sujetos de derechos fundamentales, de los cuales uno, el más importante para los pueblos indígenas, es el derecho a la autodeterminación. Y como dijo Eduard Said, y cierro, pensador palestino, con ello quiero decir que ningún ser humano debe ser amenazado con ser transferido fuera de su casa o de su tierra, que ningún ser humano debe ser discriminado por pertenecer a una religión X o Y, y que ningún ser humano debe ser despojado de su tierra, su identidad nacional o su cultura, sea cual fuere la causa. Felei, Mañú. Ha sido la intervención de Fernando Pairicán, historiador mapuche, en este foro. A continuación, Manuel Arroyo Letelier, es licenciada en Historia por la Universidad de Chile y licenciada en Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, en Santiago. Tiene estudios de posgrado y magíster de la Universidad de Talca, diplomado en Derecho Indígena en la Universidad de Chile y estaba cursando un doctorado en la Universidad de Talca en temas de derecho propio y derecho indígena, al cual renuncia a raíz del compromiso que requiere la causa mapuche. El año 2015, junto a Huelquén, la Alianza Territorial Mapuche, Miguel Carbone, denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado chileno, en Washington, respecto de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes mapuche. En el año 2016, es coautora del libro sobre derecho propio mapuche. Fue marginada por la Defensoría Penal Pública del caso Lucenger Macay, donde es defensora de Sergio Sabino y Hernán Cachilaf, tras criticar en un video el accionar racista y parcial del fiscal Alberto Chifle y denunciar presiones en la causa judicial, además. Manuela, en una serie, en una entrevista, responde, cito, cuando uno se enfrenta al poder, cuando eres capaz de denunciar en cualquier lugar lo que ocurre en la Araucanía, generas molestia. Creo que la molestia llegó, al menos, hasta el Ministerio del Interior. Me convertí en una piedra en el zapato, y eso da cuenta que hay algo mal. Tanto poder, prisiones, dinero, pero hay un mínimo ético. Veo cómo viven las comunidades, cómo sufren los niños, las familias, y quedarse callado es inmoral. Gracias, Manuela. Hola, buenas tardes, Marie Pulamien. Primero que nada, dar muchas gracias a la familia de Matías, a su mamá, a su hermana, a su papá, a Rayén, quienes me invitaron, y también a todas las personas que se encuentran acá presentes, sabiendo todos los riesgos y las dificultades que para cualquier ser humano implican incluso estar acá sentado, porque hoy día nos encontramos en una situación donde solidarizar, donde estar presente ya es indicio de algún delito, ya es indicio para que te intervengan el teléfono, para que te sigan, para que te investiguen. Y también saludo aquí a los policías aquí presentes que deben estar sentados observando lo que hablamos. Bueno, en primer lugar, como mi trabajo de abogada, quería hacer una labor informativa partiendo particular de la causa Luxinger, que lamentablemente es un hecho que se vincula directamente con la muerte de Matías Catrileo. Es impresionante cómo un hecho tan doloroso, tan injusto y tan fuerte, además de generar una impunidad respecto de quienes realizaron este acto y que en definitiva da pie para que sucedan hechos como lo ocurrió con Brandon y con así muchos casos que son desconocidos o menos nombrados, también haciendo historia, hacer presente, por ejemplo, que yo conocí a la familia de Matías cuando me tocó defenderlos, porque una jueza del Tribunal de Temuco los denunció por desórdenes públicos por el solo hecho de ir a una audiencia y defender sus derechos como familia de Matías. Por ellos también fueron juzgados, fueron procesados y en definitiva igual dimos la pelea hasta terminar esta causa en buen puerto. Sin embargo, los hechos siguen ahí. Y hoy el hecho de ser parte de un movimiento al cual pertenecía Matías, de ser parte de tener una posición, una idea y una vida apuntada hacia el reconocimiento de los derechos culturales, hacia el vivir una cultura que no es nada más que eso, hoy día significa para la Fiscalía y lo que es peor, para el Estado chileno, un indicio de culpabilidad, porque hoy día aquí la presunción de inocencia y los derechos que tiene cualquier ser humano hoy en día en la Araucanía no se respetan bajo ningún punto de vista. Bueno, el día 30 de marzo tomamos conocimiento respecto de la situación en que se encontraban 11 personas de la denominada causa Luxinger Mackay, una de ellos José Peralino, y junto a 10 personas más, que entre ellas está la Machi Francisca, quien conocí en ese momento, y fue súper impresionante porque yo conozco a Sergio desde tiempo atrás. Nosotros como abogada intuíamos que existía alguna investigación, ya un poco Sergio había tenido esa experiencia, pero nunca nos imaginamos el montaje que se estaba armando y lo que se estaba orquestando durante 3 años de parte de la Fiscalía y de la Intendencia. Hoy en día, cuando uno ve las fotos de Piñera abrazándose con Lavín y los Luxinger con Tenorio y los abogados que son parte, digamos, representantes de la familia, queda más que claro en una imagen a quienes representan y qué es lo que hay detrás. Cuando comenzó esta causa, la verdad es que la Fiscalía y los querellantes, entre ellos el gobierno, porque es súper importante que el gobierno hoy día hay gente que como que se ha mostrado como, digamos, como cercana o partidarios o que les preocupa la situación de la Machi Francisca o la situación de Brandon, pero en definitiva ellos han sido parte de todo este proceso, en cada una de las audiencias han pedido la prisión preventiva, han sido ellos también quienes han presionado audiencia tras audiencia para la privación de libertad de personas inocentes, incluyendo a todos y cada uno de quienes participan de la nueva mayoría, de todos los partidos políticos y de todos los niveles dentro del gobierno, lo cual hoy día, no sé si usted sabe también que han vivido ese proceso, extrañamente hoy día todos se muestran un poco afectados por la situación de la Machi Francisca, sin embargo ellos han sido partes y férreos defensores de que ella esté presa en todas y cada una de las audiencias. Por otro lado, bueno, estando ahí, yo ahí conocí a José Peralino, quien denunció ese día que una persona con problemas mentales importantes denunció cómo había sido presionado por la PDI, obviamente bajo dirección de la Fiscalía, y cómo lo habrían presionado para que él dijera una declaración falsa. lo cual por primera vez a la luz pública él dice la verdad en una audiencia frente a un juez con abogados defensores. Y lo cierto es que si bien él había pedido ayuda anteriormente, nadie dentro de la institucionalidad había acogido su solicitud. Y haciendo caso omiso a lo que él señaló y haciendo caso omiso a lo que planteamos los defensores, se decretó la prisión preventiva desde el 30 de marzo hasta adelante hasta ahora. En esa audiencia con total pirotecnia y parafernalia, la fiscalía sacó como a relucir, digamos, toda sus innovaciones tecnológicas, diciendo que existían georreferenciaciones, celulares, que daban cuenta de que la gente se encontraba en el lugar de los hechos, pero lo cual hizo que muchos jueces en un principio decretaran la prisión preventiva, y no fue uno, fueron varios, mientras hubo revisiones. Sin embargo, cuando fuimos trabajando la causa nos dimos cuenta de que lo que existía en esas georreferenciaciones eran información absolutamente errónea, que lo único que acreditaban es que habían 3 o 4 de los 11 imputados que el día de los hechos se encontraban en un radio muy amplio de kilómetros, y en ese radio estaban sus teléfonos, pero era obvio que la Machi Francisca estaba en su casa, su teléfono iba a marcar ahí, como así también de 3 personas, porque el resto de los imputados nadie aparece ahí. Luego, aparte, se nos dicen que habrían otros testigos. Nosotros logramos indagar que existen otros testigos, sin embargo, hay 1000 declaraciones distintas. Y lo cierto es que hemos logrado que los jueces de garantía, quienes son personas que día a día conocen estas causas, puedan analizar. Y por eso es que han dado la libertad de la Machi Francisca, como también de Sergio, Sabino, Hernán, Catrilafe, entre otros. Pero ha sido la Corte, y en particular un sector quizá el más reaccionario de la Corte, quien por un voto han determinado que la Machi Francisca, como el resto de los comuneros, tiene que volver a la cárcel. Lo cierto es que eso asombra, porque cuando una persona, un militar, por delitos de tortura, de lesa humanidad, le piden fianza, son 100.000 pesos, como el caso de la B. Pero cuando un comunero mapuche, un campesino, le piden fianza, son 10 millones de pesos. Cuando personas, yo, mi experiencia con la prueba, la calidad de prueba que tienen, es absurdo que se encuentren presos. Sin embargo, aquí, y tal como le decía en un principio, los intereses económicos, los intereses políticos han primado por sobre los derechos de las personas y los derechos procesales, los cuales hoy en día se ven claramente vulnerados. Aún así, también yo creo que quienes hemos vivido este proceso agradecemos que hoy en día se encuentren aquí presentes, porque si bien en un principio fue súper difícil, había poca difusión, los medios de comunicación día a día los daban por condenados, hoy en día se ha avanzado en dar a luz primero el actuar racista de la Fiscalía, porque aquí nadie que viva en esta región nos puede decir que la Fiscalía investiga solamente para algunos, trabaja por algunos, en circunstancias de que cuando una persona, por ejemplo el caso de Brandon, es víctima de un delito, el caso de Rubén y su familia, la Fiscalía no hace absolutamente nada. Pero cuando la persona a quien es imputada es mapuche, se mueven, piden las peores medidas cautelares, incluso son capaces de levantar, digamos, levantar montajes, y lo voy a decir derechamente, pruebas que no tienen ninguna contundencia, al fin de proteger intereses políticos que claramente hoy día sabemos quiénes son. Sin embargo, claramente hoy día nosotros estamos tranquilos y sabemos que no va a haber otra opción que la absolución, porque es absolutamente falso los hechos que están siendo imputados. De hecho, no sé, las pruebas más ridículas, hasta hay un video 3D, así como creado por la Fiscalía, en que aparece la Machi Francisca corriendo por toda la granja Lumagüe, 5 kilómetros a la 1 de la mañana, vestida de machi, portando una escopeta, incendiando la casa y devolviéndose como en 10 minutos. Es absolutamente absurdo estos hechos, pero claramente cuando hay una intencionalidad política, cuando hay dinero y cuando hay presión de parte de ciertas personas, la justicia opera para algunos y para otros se nos hace mucho más difícil. En el segundo caso, también me ha tocado trabajar junto a Rubén en los hechos que ocurrieron en Tranguil, en los cuales también presentamos querellas, presentamos diligencia. Sin embargo, la Fiscalía hasta el momento, en cuando hemos ido, hemos insistido, no ha movido un pelo en hacer nada de lo que le pedimos. De hecho, extrañamente del tribunal nunca informaron, después hicimos las diligencias nosotros, y lo cierto es que Claramente hoy día, tal como les decía, la fiscalía y los poderes y la justicia se carga solamente para un lado, que evidentemente son quienes son dueños de las riquezas, del poder y de los medios de producción, de las forestales, porque hoy día vemos cómo vale más la vida de un eucalipto, vale más los intereses de las forestales, vale más el proteger el, entre comillas, orden público, que no es más que la protección de la riqueza, que la vida de una mujer, de dos mujeres hoy día, lo cual parece absolutamente impresentable en esta situación. Creo que es importante hoy día no perder el horizonte, creo que hoy día, si bien vamos a salir adelante con esto, no va a ser la última hecho, no va a ser la última circunstancia. Quizás muchas de las personas que hoy día se encuentren acá sentadas, escuchando el día de mañana, puede que estén presas, acusadas de cualquier tipo de crimen, de una forma totalmente injusta. Hoy día en la Araucanía cualquier persona puede decir, acusar a otra de un crimen y sin ninguna prueba es suficiente, digamos, para tener la privada de libertad. Pero sin embargo, creo que como nos vemos hoy día, hay el trabajo de muchas personas que están sensibilizadas, que están conscientes y que tenemos la convicción de que va a salir adelante esto. De que si bien el área judicial es una de las áreas donde igual hay que pelearla y donde hay que lograr estos objetivos, lo cierto es que hay muchas áreas donde uno puede hacer un aporte desde el tema audiovisual, desde la fotografía, de las redes sociales, de la investigación, desde el conocimiento. Y creo que hoy día el desafío es para aportar en esto, para parar esta situación. Todos podemos hacerlo desde nuestras profesiones, desde lo cotidiano, desde una palabra, desde una acción. Y aquí nadie sobreayuda. Hay mucha gente que también lo está pasando muy mal. Hay mucha gente en el campo que quizá no es tan famosa, pero que vive hoy día, el día a día, sin un papá que alimentaba una familia, sin el papá que cuidaba a los hijos, sin una mamá que cuidaba a los hijos. Entonces, no solo miremos las grandes cosas, sino démonos cuenta que quizá la persona que está al lado de nosotros también una persona que por pensar distinto, por defender la cultura, que es lo propio que tienen las personas mapuches, por defender los derechos, hoy día puede que el día de mañana no estén vivos o quizás no estén en libertad. Entonces, el llamado es seguir solidarizando, agradecer, y que mientras, y aquí no hay nadie que esté olvidado, que mucho cuidado con quien conversan, mucho cuidado con la gente. Porque aquí cualquier cosa puede pasar, pero sin perder de vista que vamos avanzando y que obviamente vamos a salir adelante de esto y que seguiremos hasta el final. Y también agradecer mucho la labor de todas las personas que están aquí presentes, la vocera La Machise, que también hoy día son su ojo y son su voz, de una mujer que no se puede expresar, Rubén también está defendiendo su tierra, así que un saludo muy grande para todos ellos. Y también excusarme porque en un ratito me tengo que retirar porque vamos a trabajar en la querella que el día de mañana vamos a presentar con la familia de Brandon en Coyipuy. Así que muchas gracias por estar acá, por escucharnos, y un llamado también a que la gente vaya a las audiencias, que apoye, porque a veces falta gente y están las salas vacías y eso no puede ser. Gracias. Para continuar con la actividad, quisiera decir que hay momentos para el diálogo de alguien que esté interesado en hacer alguna pregunta, algún comentario, así que pido que por favor todavía no se retiren del panel. Y bueno, también hay que mencionar que la situación acá en Gualmapu está, digamos, sitiada por centrales hidroeléctricas, ¿ya? Hay más de 100 proyectos en función de crear centrales hidroeléctricas en diversos territorios de acá, de esta región, donde están involucrados empresarios como Mate, Lusinger, Angelini, entre otros, quienes tienen, digamos, el interés económico puesto en extracción o en la continuidad de la empresa forestal. Me gustaría poder, antes de iniciar la conversación, el diálogo, las preguntas también, invitar a Rubén Collío, que es huerquén de Tranguil. Sí. Bueno, bueno, entonces, hagamos las preguntas iniciales para Manuela, ya que se tiene que retirar. Me gustaría, en lo personal, tener claridad respecto a las... mencionaste algunas personas que forman parte de la Corte de Apelaciones. Generalmente son datos duros que no circulan en la prensa y que podrían aportar también a identificar los perfiles de cada uno de ellos. Y las intenciones, por supuesto, están claras. Ya, bueno, importante explicar, tal como explicaba Fernando, que la ley antiterrorista, que hoy día se aplica a la gran mayoría de las causas donde hay personas imputadas mapuche, es una ley que parte de dictadura y del sistema antiguo del crimen. Y una de las reglas que tiene esta ley es que para decretar la libertad de cualquier persona tienen que haber una unanimidad de los votos que son parte de la Corte de Apelaciones. En este caso, la causa Luxinger está radicada en la primera sala de la Corte de Apelaciones. Esto quiere decir que siempre van a estar los mismos ministros. Y de esos ministros tienen que ser unánime, 3-0 cuando uno gana. Hoy en día, cuatro veces el Tribunal de Garantía de Temuco ha ordenado la libertad de la Machi por considerar que ella no tiene participación en los hechos, que eso es algo muy, muy importante. Porque aquí ni siquiera están, ni siquiera se la dejó libre por su estado de salud. Se la dejó libre porque no había prueba de que ella participara. Sin embargo, lo que ha dicho la Corte, y en particular una persona que es el ministro Luis Troncoso, que es parte de la primera sala de la Corte de Apelaciones, es que la Machi Francisca es un peligro para la sociedad. Y por esa razón ha dado su voto en contra, y es a partir del voto de este ministro, aun cuando también en otro momento hay otros ministros que han... hola, señores carabineros. Han dado su voto. Lo cierto es que, en definitiva, hoy en día una sola persona, un solo ministro que no conoce la causa, que no ha ido a audiencias, que solamente, digamos, escucha unos alegatos de 15 minutos, ha estado determinando que hoy en día todas estas personas que... En estricto rigor, si no se aplicara la ley antiterrorista, estarían todos libres. Lo cierto es que hoy día se encuentran privados de libertad. Y lo peor, de hecho, es que incluso por los mismos hechos, a Celestino Córdoba se le condenó por delito común. No se aplicó la ley antiterrorista. Por lo tanto, es absurdo. Y hoy día es como antojadizo, digamos, y es evidentemente político el hecho de que se aplique esta ley, cuando en definitiva lo que se está haciendo es homologar un justo derecho, que es derecho a la libre determinación, a la cultura, cosas, nociones básicas en el sistema interamericano de derechos humanos. O sea, estamos hablando que Chile está como a 5.000 años luz del resto del mundo, y que en definitiva hoy día para la Fiscalía ser mapuche y defender tus derechos es sinónimo de ser terrorista. Así, claro. Si alguien más quisiera alguna consulta, comentario... Bueno, entonces, que levante la mano, por favor, para poder saber quién quiere, y pasa acá al micrófono. Bueno, en el marco de un Estado de Derecho, ese es el concepto que se usa, el Estado de Derecho el que se usa en este Estado, digamos, liberal, moderno. Pero ¿cómo se define? Porque en algún momento se discutió con el Machi Fidel sobre el concepto de Estado de Derecho. Como que somos muy respetuosos en Chile por el Estado de Derecho. Pero ¿cómo definirías tú el Estado de Derecho hoy día, y cómo lo definirías personalmente? No, lo que pasa es que hoy en día, a mi juicio, hoy día se aplicará el derecho que corresponde, que en definitiva es... Por un lado, el derecho mapuche, que es parte del sistema normativo que existía desde antes que existiera la corte y los tribunales, etcétera, y que hoy día sigue existiendo al interior de las comunidades, al interior de los LOF. Y por otro lado, si hoy día se aplicara los estándares de derecho internacional, ¿cachai?, que dice en relación con el convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Originarios, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce la libre determinación como un derecho fundamental. Es el punto, porque hoy en día la Corte y la Fiscalía y el Gobierno plantean que cuando uno habla de derechos fundamentales, habla de derechos culturales, habla del derecho a la libertad, habla del caso de la Machi, habla de cultura, uno lo que está haciendo es como argumentando a favor de uno. y como es como un tema argumentativo. Pero en definitiva estamos hablando de derechos que están consagrados desde antes que se constituyera el Estado chileno y por otro lado desde fuera en todo el sistema interamericano. Entonces uno entra como en la contradicción de decir, bueno, si uno aplicara las normas del derecho internacional, hoy en día nada de esto estuviera sucediendo. Y uno lo ve, por ejemplo, no sé, en otros países de Latinoamérica, en todas las constituciones se reconocen los derechos culturales dentro de los pueblos originarios y uno de esos son los derechos a la libre determinación y a la recuperación territorial. Eso, como las personas individuales tienen derecho a la vida, los derechos, los pueblos tienen derecho a la libre determinación, es lo mismo. Entonces, en definitiva, es el mismo Estado el que está violando día a día los derechos culturales que hoy día se hacen carne en los casos específicos de la Machi, de Macarena o de Sergio y de las personas que se encuentran privadas de libertad, a mi juicio. O sea, es tierra fértil para los derechos, para el abogado, digamos. Sí, es como de doble filo. Para todos, pues, si todos aportamos en esto. Sí. Bueno, entonces, gracias Manuela por tus respuestas y damos paso para que Rubén Collío, huerquén de la comunidad de Tranquil y vivo también Macarena Valdés dé testimonio de lo sucedido en la zona, ¿ya? Del Alto. Mare Mare Pupeñi, Polamgan, Mare Mare Compuche. Y bueno, creo que en este país no existe Estado de Derecho. Ya es una opinión referente a lo que le preguntaban a la abogada recién. Si hablamos de mapuches, los mapuches no tienen derechos. Esa es una opinión personal. Quería partir diciendo eso antes de que se me olvidara. Bueno, contarles un poco. Desafortunadamente me ha tocado ser una cara un tanto más visible. Desafortunadamente. Desgraciadamente esto es algo que nos pasa por ser mapuches. Los mapuches no tenemos derecho. Nosotros como familia vivíamos en Santiago y nos vinimos a vivir al sur pensando en crecer como familia, en estar tranquilos como familia, en reencontrarnos con nuestra espiritualidad mapuche, en retomar contacto con la tierra. Pero hubo algo que nosotros no contabilizamos, y era que nosotros queríamos ser mapuche. Y no lo contabilizamos desde el punto de vista huinca, porque nosotros como mapuche en la guardia nos sentíamos mapuche y estábamos felices como mapuche. Pero cuando llegamos para acá nos encontramos con que habían unos problemas bastante grandes en Tranquil. Yo hoy día soy huerquén de la agrupación de comunidades de Tranquil. Y bueno, eso tiene que ver con que en Tranquil se instaló una central de paso. Y digo que se instaló porque ya se terminó de construir y por lo tanto está instalada. No ha entrado en funcionamiento y no va a entrar en funcionamiento. Pero ya se terminó de construir. Y el cableado de alta tensión sale por las orillas de las casas. Por arriba de las casas en algunos casos. Hay una comunidad que es la comunidad Quillempán. La familia Quillempán es una comunidad que tiene un título Merced de 1919 y ellos reclaman que la central, la sala de máquinas de la central se instaló dentro de su terreno, dentro del terreno de la comunidad. Ahí hay unas papás y unas viejitas que son nada más amorosas, pero que tuvieron el coraje de enfrentarse a esta empresa constructora. Y la empresa constructora le trató de tirar las camionetas encima. Ese día fue en diciembre del año pasado. Ese día me pidieron que las acompañara. y desde ahí empezamos a trabajar juntos. Empecé a entregar asesoría a la comunidad, asesoría técnica, y empezamos a presentar algunos recursos ante los organismos públicos correspondientes, a la Dirección General de Aguas, a la Superintendencia de Medio Ambiente. Cuando nos dimos cuenta de que todas estas gestiones que estábamos haciendo no tenían resultado, entonces decidimos, junto a estas ñañas, hacer alguna acción un poco más de fuerza. Y entonces nos tomamos el camino, cortamos la ruta internacional 201 que pasa por Liquiñe y que llega hasta Junín de los Andes, entre 4 personas. Se sumó después el Parlamento Mapuche de Coscos, y entonces, como a las 8 de la mañana, porque el corte de ruta lo hicimos a las 4 y media de la mañana, y cuando llegó el Parlamento de Coscos, entonces nosotros aumentamos el número y ahí fuimos 7. Y entre las 7 personas que fuimos, cortamos la ruta. Entre los 7 nos enfrentamos a Carabineros. Carabineros llegó desde Panguipulli, incitando a los vehículos a que nos atropellaran. Mi compañera Macarena en ese entonces se puso delante una camioneta y terminó, cuando forcejeando con los pacos, ella se agarró de la toma de aire que tienen los vehículos adelante, metió las manos debajo del capó, terminó con un dedo rajado. Afortunadamente eso fue lo único que pasó y nosotros mantuvimos el corte de ruta. A esa altura habríamos unas 10 personas, pero no éramos más que eso. Y entre los que habíamos logramos mantener el corte de ruta. Y entonces se supo que la gente de Tranguil tenía Nehuen, tenían fuerza. Y se empezaron a sumar más comunidades. Cuando una de nuestras exigencias, cuando iniciamos el corte de ruta, era que se presentaran representantes de la gobernación y de la Superintendencia de Medio Ambiente. Cuando llegaron ellos, aproximadamente a las 2 de la tarde, en el corte de ruta habían 150 personas. Y creo que eso fue lo que más molestia generó. Creo que eso fue lo que gatilló toda la represión que vino después. Porque ocurrió un hecho particular, y es que los mapuches del sector de Tranguil, los mapuches del sector de Río Hueco, se sintieron orgullosos, se sintieron dignos, sintieron que se hicieron respetar. Y eso es algo peligroso. Eso es algo que no se puede permitir, es algo terrible. Que un mapuche se sienta orgulloso, que un mapuche se sienta digno, que un mapuche haga que lo respeten, que un mapuche se respete como mapuche. Eso es peligroso. Y entonces empezaron a hacernos llegar amenazas. Empezaron a hacernos llegar amenazas a nuestra casa. Empezaron a amenazarme personalmente que en algún minuto yo iba a andar caminando solo, que me iban a encontrar en algún minuto en el camino, que me iban a ir a apedrear la casa, que me iban a quemar la casa. El día 19 de agosto tuvimos una reunión con la gente de la gobernación y de distintos estamentos públicos, con varios funcionarios públicos. Estuvo la CONADI, estuvo la gobernación, estuvo la Dirección General de Agua, estuvo la Superintendencia de Medio Ambiente, y empezamos una mesa de trabajo en donde por primera vez a los funcionarios de gobierno se les dejó de llamar autoridades de gobierno y se les empezó a llamar funcionarios públicos, que eso es lo que ellos son. Ellos mandarán dentro de su ministerio, pero a las comunidades no las mandan. Por lo tanto, para nosotros eran funcionarios de gobierno. Y nosotros les golpeamos la mesa y les armamos una cartilla y una planilla de trabajo. Y le hicimos exigencias. Y lo mandamos el día 19 con tarea para la casa, po. Y con una fecha para tenernos las respuestas. Y creo que eso molestó aún más. El hecho de que estos mapuches primero se habían sentido orgullosos y querían ser dignos y después más encima querían mandar. Y actuaron de la peor manera posible. El día 21 de agosto fueron a la casa de la dueña del espacio donde yo vivo y la fueron a amenazar. Le dijeron que nos tenía que echar del territorio porque habíamos ido a revolucionar la gente y por lo tanto que tenía que pedirnos que nos fuéramos. Como la Lamien no accedió a eso, porque nos conocemos, porque ella estaba al tanto de qué es lo que nosotros estábamos gestionando en Tranguil, estas personas de la empresa, que fueron en un vehículo de la empresa y con un chofer de la empresa, se fueron muy molestos y reclamando que había sido inútil haber ido a conversar con ella. Y el día 22 asesinaron a mi mujer. Eso pasa cuando los mapuches queremos ser dignos. Eso pasa cuando los mapuches nos atrevemos a alzar la voz y cuando nos atrevemos a exigir que nos respeten. El día 23 hicieron el intento de cambiar los cables que están al lado fuera de la casa y poner su línea de alta tensión. Pero había gente en la casa. Habían peñes que habían quedado cuidando a mis hijos mientras yo viajaba a Valdivia a retirar el cuerpo de mi mujer. Y esos peñis se opusieron al cambio de cable, se opusieron a la instalación de la línea de alta tensión y finalmente no pudieron realizar el trabajo ese día. Como nosotros seguimos difundiendo, como nosotros seguimos reclamando, como nosotros seguimos pataleando y continuamos con las reuniones, las amenazas han continuado. El día 13 de octubre, como el día 23 después del asesinato de mi mujer, no pudieron cambiar los cables así como así. Entonces el día 13 de octubre llegó un bus de fuerzas especiales, 7 radiopatrullas, un zorrillo, por lo menos 60 ¿cómo se llaman los pacos? 60 pacos, no sé cómo se llaman estos padres, con equipamiento antibala, con chaleco antibala, pasándose las bombas lacrimógenas delante de nosotros, con cascos, con escudos, de fuerzas especiales, eso era lo que quería decir. Carabineros de fuerzas especiales, el nombre, chiquillo. Se baja un tipo con una metralleta, con una cara total y absolutamente distorsionada, una cara, yo he dicho varias veces que es la misma cara que tenía Maradona cuando estaba jalado hasta la oreja. Y el tipo se baja de una camioneta con la metralleta en las manos, mirando a quién tenía que matar, porque él iba a la guerra. Y todo ese operativo de fuerzas especiales era para mi casa, para controlar a mis 4 hijos y a mí. Y eso no hubiese pasado si no hubiéramos sido mapuche, si no hubiéramos tenido la valentía de exigir que se nos respetara, no hubiéramos tenido la valentía de usar Tlalelolco y Macún no hubiéramos tenido la valentía de asumirnos como mapuche. Bueno, ese día finalmente lograron cambiar los cables. Entre el forcejeo con mis amigos de verde, yo terminé con un esguince de rodilla y tobillo. Cuando fuimos a la fiscalía, nos dijeron que no correspondía y que pusiéramos una denuncia por uso excesivo de la fuerza. Cuando hicimos la reclamación a la gobernación, la gobernadora dijo que hay dos formas por las que operan las fuerzas especiales. De hecho, Carabineros le responde: o porque hay una orden de parte de la gobernación o porque hay una orden del tribunal. En este caso no había órdenes de ninguna de las dos partes. Ni la gobernación ni el tribunal decretó que tenía que ir fuerzas especiales a cambiar los cables, sino que los pacos estaban trabajando como guardias privados al poder del empresariado, comprados, pagados con un sueldo aparte por Saesa, por CAM, que extrañamente hay una empresa que trabaja para Saesa que se llama CAM, o por RP Global, que es la empresa que instaló la central adentro y que es quien necesitaba el cableado de alta tensión. Para ellos vale más un par de metros de cable que la vida de una mujer, que la vida de una persona, que la madre de mis hijos. Pero no sería así si no fuéramos mapuche. No sería así si no nos hubiéramos atrevido a reconocernos como mapuche y no nos hubiéramos atrevido a levantar la voz y a exigir que se nos respetara. Ahora, desafortunadamente, esto no es un hecho aislado. No es algo que nos haya pasado a nosotros nomás y que no se vaya a repetir. Porque la negra no es la primera persona mapuche caída. Hoy día estamos recordando al Peña y Catrileo. Pero antes fue Alex de Moon, también está Mendoza Collío. Y hay varios más, si ellos son los más conocidos. Y hoy día entonces tenemos a una anciana de más de 60 años que es declarada peligro para la sociedad. Que es obligada a estar presa. Que para exigir derechos tiene que hacer una huelga de hambre. Tenemos peñas en huelga de hambre en la cárcel. Peñas que están acusados también injustamente. Un niño que lo balearon estando en el suelo. Otros peñas que los atacaron su vehículo a la mitad de camino. Pero hace tiempo atrás, cuando nos tomamos la UNICEF, también era porque habían atacado a niños en un colegio y les dispararon sin asco. Y la explicación fue que los mapuches usaban a los niños como escudo humano. Y nosotros nos preguntamos entonces, ¿qué tan mierda de persona tenéis que ser para disparar igual? Si alguien está usando a un niño como escudo humano y tú disparas igual, ¿a quién le estáis disparando? Pero eso nos pasa por ser mapuche. Nos pasa porque no tenemos derechos. Porque valemos menos. Y cualquiera que esté dispuesto a pensar distinto, cualquiera que esté dispuesto a creer que vale un poquito más o que vale lo mismo, entonces es un peligro. Es un peligro para la sociedad. Y es una amenaza. Sobre todo si eso se puede multiplicar, si esa forma de pensar se puede replicar y puedan haber más que se crean iguales. Nosotros realizamos un traún en Tranquil el 17 y 18. La convocatoria fue bien apresurada, pero llegó bastante gente. Fue un buen traún, no tramca aún. Nos juntamos a conversar, a contarnos nuestras historias, a compartir lo que había pasado en Tranquil, cómo la gente de la comunidad de Quillenpan se sentía vulnerada, cómo les habían ocupado el terreno, cómo les cortaron su camino, cómo se metían por dentro de sus casas, cómo les ocuparon un cementerio y les destrozaron el cementerio para sacar por ahí el agua de la central. Para contar del asesinato de mi mujer, pues, para contar que a la negra la asesinaron. Y que la asesinaron porque nosotros decidimos alzar la voz y decidimos ser mapuche. Para contar también que si no fuera porque nosotros teníamos un teléfono un poco más moderno, jamás se hubiera sabido lo que estaba pasando arriba en la cordillera. Porque Tranquil es un lugar precioso, que queda de Coñaripe hacia la cordillera, hacia el sur. Pero está bien arriba de la montaña y está un poco aislado de las comunicaciones. Y eso es lo maravilloso en todo caso. Pero también escuchamos en ese traún los comentarios de otra gente que venían de otras comunidades. Vino gente de Santiago, gente de aquí de Temuco, de Concepción, de Valdivia, de lugares intermedios. Y en general todos coincidían en lo mismo. ¿Qué puedo hacer yo solo? ¿Cómo me pongo yo solo a esto? Entonces de ahí viene la reflexión. No estamos solos. Necesitamos organizarnos. Necesitamos unirnos. Necesitamos despertar. Dejar de creerle a la tele, po. Dejar de estar viendo la comedia turca. El mundo nos gira en torno al televisor. Y las noticias que nos cuenta la tele son de mentira. Necesitamos organizarnos. La tristeza de haber perdido a mi compañera es una tristeza gigante. La llevamos todos los días, en todo. Pero esa tristeza, esa rabia, es necesaria transformarla. La muerte, solamente por morir, no tiene sentido. La muerte tiene que significar algo. Así como murió Matías, luchando, dio el ejemplo de las cosas que había que hacer. Hoy día uno escucha sus discursos, los puede ver en sus videos en internet. Tenía la película clara el Peñi. Tenemos que organizarnos. Soy un creyente de que cuando uno entierra a algún ser querido, si ese ser querido fue valioso, entonces no se le entierra, sino que se le siembra. Y entonces nosotros debemos sembrar nuestros huaychafes y que broten más. Desde el dolor de la partida de mi mujer, hemos estado repitiendo lo mismo, una y otra vez. Organización. Chepeñe. despierten. Nos persiguen por ser mapuche. A cualquiera. A todos. Por estar aquí. Por estar consciente, por estar despiertos. Espero que no les pase a ninguno de ustedes, sinceramente, tener que sufrir un dolor tan grande. Pero si la negra murió peleando, entonces nosotros vamos a seguir peleando. Creo que es eso lo que puedo compartirles el día de hoy. Peña. Salto, Peña. Damos la palabra a Ingrid Conejeros, vocera de la Machi Francisca Linconao, su segundo apellido. Montesino. De la Machi. Machi Francisca Linconao, Huilcapán. Gracias por estar acá, Ingrid. Gracias por invitarme. Bien. Mari Compulamien. Bueno, después de escuchar a nuestro Lamien, igual es difícil expresar otra situación tan dura, tan difícil también, porque yo creo que la muerte de un ser querido no tiene comparación con ningún otro dolor que pueda existir. Así es que igual es muy... sentido también el estar aquí hoy día en esta conmemoración también de la muerte de un hijo, porque también Matías Catrileo fue nuestro huaychafe, como decimos las personas mapuche, pero también un hijo muy querido, y eso yo siento que es lo más doloroso que podemos vivir las madres, las mujeres. Y tratando igual de que no caigamos en tanta amargura, porque yo bien veo aquí al Lamien que cuando habla de su compañera lo hace también con mucho cariño y respeto hacia su imagen. Y yo creo que esa es la imagen que también tenemos que preservar de las personas que se han ido. Lo mismo que Matías Catrileo fue una persona que, como dice usted, lo tenía muy clara, la tenía clarísima, mucho más que muchos de nosotros que estamos acá. Un joven que tenía muy clara su lucha, por qué estaba donde estaba y por qué murió como murió. Y también... que también tenía algo que yo creo que a veces nos falta el resto, que es tener valor, que es dejar el miedo. Y bueno, particularmente en lo que yo les puedo comentar, también les voy a hablar de una mujer que no tiene miedo. La Machi Francisca Linconao es una mujer que no ha tenido miedo. Y en este momento nos está dando una lección también de eso, de fortaleza, de valentía. Porque yo lo dije delante cuando llegamos a la cárcel de Temuco, la Machi Francisca ha dicho libertad o muerte. Y hasta el momento lleva 12 días de una dura huelga de hambre que no se puede comparar con ninguna otra huelga. Porque bien sabemos que muchos lamienes la han asumido y terriblemente durante décadas de esta persecución que tiene el pueblo mapuche, pero la Machi Francisca nunca estuvo preparada para hacer una huelga, porque desde el día en que ingresa a la cárcel de Temuco, el 30 de marzo del 2016, ella se empieza a enfermar. Y es lo que nosotros como mapuches conocemos como la enfermedad de los machis. En este caso a ella le afectó de tal manera que antes de la huelga de hambre ya había bajado 7 kilos. Y ahora en estos 12 días de huelga de hambre ya bajó 3 kilos y medio. Que para una persona como ella y en el estado de salud que está es algo que no debería haber ocurrido y que puede tener daños irreversibles en su salud. Eso fue lo que conversamos ayer con el doctor de cabecera de la Machi, que es Eduardo Catrileo, uno de los doctores que la han atendido desde que ingresa a la cárcel. Y él nos dice que, también como lo dijo el Colegio Médico, una comisión del Colegio Médico, la huelga de la Machi tiene que resolverse en días. No debería ni siquiera pasar una semana más de huelga, porque los daños pueden ser irreversibles. Y no estamos hablando solamente del deterioro como motriz, físico de sus huesos, sino también puede haber un daño neuronal importante. Y eso también es irreversible. Entonces, enfrente de este nivel de urgencia, de darle solución a su situación, que pasa netamente por un tema judicial y que viene y se origina de una persecución política, que ya nos hemos aburrido, quizás cansado de repetir lo mismo. La Machi Francisca Lincolnao es una mujer peligrosa para el Estado. Es una mujer que representa todo lo que a ellos temen. El Estado, los empresarios temen a las personas que son capaces de decir, de exigir sus derechos. Temen, nos temen a nosotros. Cuando nosotros decimos tenemos miedo de esto y de lo otro, claro, no es el mismo temor que ellos tienen, porque si nosotros supiéramos de verdad de lo que somos capaces, también seríamos capaces de cambiar la historia. Yo estoy segura que así sería. Pero no han metido este chip, esto aquí nos han implantado el temor al carabinero, el temor al Paco, el temor a la represión, el temor a que te enjuicien, el temor a que te maten, por supuesto, que claro, a través del temor nos han controlado. Y cuando aparece una persona que no le tiene temor a todo esto, a toda esta maquinaria que se ha creado, es una persona terriblemente peligrosa. Es una mujer que encarna todo lo que ellos quieren eliminar de nosotros. El valor que ella tiene al enfrentarse a empresarios, al gobierno, de frente, exigiendo sus derechos, utilizando las mismas leyes que ellos elaboraron y a los convenios de los cuales este país se adscribe, como el 169, es algo que ellos, a lo que temen realmente, porque eso les puede hacer perder este imperio que han creado, este imperio económico que se ha establecido aquí en Gulumapu, en territorio mapuche. Y han creado un enemigo interno, y ese enemigo interno somos nosotros los mapuches. Los medios de comunicación masivos son de ellos y se han encargado de mostrarnos a nosotros como un enemigo. Se han encargado de nosotros, a nuestra propia gente, a nuestros vecinos con los que tenemos que caminar aquí en la calle, con los que nos tenemos que relacionar a diariamente, nos ven como una amenaza, nos ven como violentistas, nos ven como terroristas. Entonces, aquí la lucha que está dando la Machi Francisca Lincolnao no es la lucha de ella, como bien lo decía por ahí una Lamien, no es, ella en este momento está encarnando todo lo que en este momento los empresarios están combatiendo, están dando firme la guerra para que nosotros no digamos nada, para que nosotros nos callemos, para que nosotros seamos observadores, y muchas veces lo somos. Y morbosos observadores a veces, porque mientras más feo, más violento, más daño, más nos interesa la noticia, mostrarla, pasarla, pero no nos involucramos más allá. Entonces yo en la mañana estuvimos en un Guillamangún, en donde llegaron todas las comunidades que estaban delante aquí a hacer rogativa por la machi. Y lo dije y lo vuelvo a repetir acá. ¿Por qué tenemos que esperar que la gente se muera? ¿Por qué tenemos que esperar que la machi haga una huelga de hambre? ¿Por qué? ¿Por qué nos reaccionamos del minuto uno cuando nuestros lamien lo encarcelan? Si no es posible que lo encarcelen porque sí. A lo mejor no los vamos a liberar inmediatamente, pero nuestra voz se tiene que escuchar. Ellos tienen que sentir que no están solos. Entonces a veces somos indolentes con nuestro propio tema, con nuestra propia gente. Y eso han logrado hacer este estilo de vida el que llevamos, donde solo nos preocupamos de nuestra vida, de nuestro problema. Y los chiquititos quedan ahí encerrados y ahí vamos viviendo el día a día sin darnos cuenta que hay gente que realmente está sufriendo, que realmente necesita una ayuda. La Machi Francisca Linconao ahora está en esta huelga de hambre porque ya no tiene más alternativa. Y las personas cercanas saben que en varias ocasiones la hicimos desistir de tomar esta decisión porque sabíamos que ella no lo va a resistir, que ella no es una mujer que pueda hacer una huelga de hambre. Los médicos lo han dicho, su familia lo sabe. Pero ella, en esta determinación de ya no seguir viviendo en esta injusticia, no tiene otra alternativa y hay que entenderla. Y nosotros ya estamos en este momento honrando su lucha, tratando de que todos los días tenga Yeyipun, de que todos los días se haga una rogativa, de que todos los días haya choique, porque a ella le gusta ver a los niños bailar choique, porque eso es su puy de machi. Ella necesita escuchar el cultrún. Entonces, en este momento, la machi está muriéndose. Nosotros la hemos visto muy debilitada. Hay días en que no se para, no se levanta de su cama. Y es una mujer que tiene tanto nehuén y verla así, nos duele mucho. Pero también nos hacemos responsables de esto, porque para que ella esté en este momento así, también es nuestra responsabilidad. Porque había muchas cosas que quizás podríamos haber hecho antes. Haber tocado más puertas, haber hecho más. A lo mejor en vez de tomarnos el Cernam la semana pasada, deberíamos haberlo hecho inmediatamente cuando la pusieron en la cárcel. ¿Cuánta cosa quizás deberíamos haber hecho para que ella no llegara a esto? Pero esto, Lamien, nos tiene que servir a nosotros de lección. Todo este dolor que pasa a los Lamien, que pasa a la familia Cachileo, que pasa a la familia Collío, que pasa a la familia Linconao, nos tiene que servir para que no nos vuelva a pasar, que no nos vuelvan a maltratar a nuestros Lamien que están luchando. Porque si ellos dejan de luchar, nosotros vamos a terminar de ser mapuche. Porque ellos son los que nos mantienen. La gente que está en las comunidades y que da la lucha más dura es la que a nosotros nos permite seguir siendo mapuche. Si nosotros no hacemos guillatún, ¿qué vamos a hacer? No vamos a seguir siendo mapuche. Si no tenemos territorio de que habitar, ¿cómo vamos a ser mapuche? ¿Cómo vamos a ser gente de la tierra? Entonces, es tan terrible la situación que tienen que atravesar ciertas personas para que otros despertemos, que a veces uno se pregunta en qué mundo vivimos. Ya no estamos siendo mapuche, ya no estamos siendo personas, estamos siendo máquinas, estamos transformándonos en otra cosa. Si no valoramos a la gente que nos mantiene, a la gente que es hablante, que tiene kimun, que trae un conocimiento ancestral, entonces, ¿cómo somos mapuches si no los valoramos a ellos? La Machi Francisca ahora está dando la lucha contra uno de los inventos más terribles que hay, que es esta colusión, porque es una colusión lo que hay entre el empresariado y el gobierno. Esa colusión es la más grande que hay. No son la de los confort, no son los de los pañales. Eso es mentira. Ellos son los mismos, los que administran la violencia acá en este territorio es el gobierno. Ellos son los mismos que nos están matando. Por eso que ninguno va a decir nada. Por eso que cuando el intendente nos recibió el otro día ahí, después que nos tomamos el Cernam, que está aquí cerquita, nos recibió al tiro. Y al otro día a él ya lo estaban llamando, que por qué había hecho eso. Y los Lusinger y todos los empresarios, la multigremial, también lo estaban, le estaban reclamando que por qué había hecho eso. Entonces, en este caso, él actuó de manera distinta, pero eso no le va a volver a ocurrir porque seguramente se va a ir. No creo que vaya de nuevo a ver a la machi al hospital. Entonces, tenemos que luchar contra un enemigo y es el mismo. Es el poder, el dinero. El dinero que acumula el gobierno, el dinero que acumulan los empresarios son los mismos. Y nosotros estamos dando esa lucha. Nuestra gente que vino aquí de Nantes, esas comunidades que estaban ahí, ellos están dando la lucha. Nosotros con el celular o con el computador no hacemos nada. Pasamos la información, nada más. Si no los apoyamos a ellos, si no vamos a verlos a la cárcel, si no nos preocupamos de la familia que están sufriendo, que quedan desamparadas, no estamos haciendo nada. Estamos haciendo muy poco. Así que yo ahora solamente le hago ese llamado. Los mapuches tenemos que levantarnos, pero entre todos, y dejar de estarnos discriminando entre nosotros mismos. Dejar de estar mirando al otro con recelo. Eso, Pulamien, la machi nos necesita y nos necesita a nosotros vivitos y despabilados, como decimos también ahora. No gente dormida, gente que esté atenta, gente que se mueva, gente que se apoye. Tenemos tanto, tanto conocimiento y posibilidades de salir, de formarnos, de reformarnos, de ser otro, de buscar esto que está aquí escrito, autonomía. Podemos llegar a eso, pero primero tenemos que preocuparnos de los lamián que están en los territorios dando la lucha y que están haciendo cosas tan importantes para nosotros, para que nosotros sigamos vivos y nuestros hijos tengan donde habitar el día de mañana. Así que Fenchen Nehuen Pulamien, a organizarse, como dice Lamien, muy bien. Hay que hacer cosas que nos lleven a esto, a buscar nuestros propios caminos. No tenemos por qué seguir creyéndole al gobierno que ellos tienen que guiarnos. No nos tienen que guiar. Nosotros tenemos Kimun, tenemos Rakiduam, tenemos nuestras leyes, tenemos formas de vivir. Kumemonien, eso es lo que queremos, vida. Queremos vivir bien, buen vivir para todos. Chaltumay. Chaltumay, Lamien Ingrid. Bueno, llegó el momento de analizar lo que se ha escuchado durante la tarde, y elaborar preguntas, algunas dudas tal vez que queden entre nosotros. Personalmente tengo algunas dudas para el historiador Fernando en torno a este momento que tú de giro, digamos, sobre derecho indígena. Se insiste en este giro, digamos, al que más se le ha dado importancia, más se le ha dado predominancia acá en la región, ha sido al Tratado de la UIT, el 169. Es el que está circulando generalmente, digamos, como información. La pregunta es, ¿es tan efectivo ese instrumento o en realidad deviene de uno peor? O ¿cómo, qué impacto y qué tipo de herramienta es hoy día este tratado 169? El 169 es una demanda que el movimiento mapuche impulsó a partir de la década de los 90 y que el Estado se negó continuamente en ratificarlo. Y se ratificó solamente después del asesinato de Matías Cachileo. Fue una de las maneras en que el Estado trató de ocultar la responsabilidad en torno al asesinato de Matías Cachileo, aceptando o avanzando en este convenio que llevaba a esa altura casi 18 años siendo evitado de ser promulgado. Por lo tanto, para alguna gente que yo veo del movimiento mapuche en la década de los 80 y de los 90, que los veo acá, sé que era parte de una agenda, de la agenda política. Pero a la vez también fue censurado o fue ratificado con una letra chica en la cual le cayó muy bien al mundo de los empresarios sobre los efectos que podía tener el convenio 169 de la OIT. Más allá de que sea el fin en sí mismo, porque no lo es, a mí me parece que estos acuerdos internacionales, como decía Manuela, la abogada, son un paso táctico en una estrategia mayor en el proceso de descolonización de los pueblos originarios. Y por lo tanto, tácticamente hay que ocuparlo, pero sabiendo siempre que no son el fin en sí mismo, sino que son parte de un proceso estratégico con el objetivo de acumular fuerza para el proceso de descolonización y llegar finalmente al derecho fundamental que es la autodeterminación. Yo lo vería de esa perspectiva, entendiendo también las limitaciones que el mismo Estado le ha generado al 169, lo que provocó. Si uno analiza las consultas indígenas que llevan adelante el Ministerio de Desarrollo Social y de Cultura, que mucha gente mapuche y aymara, en realidad gran parte de los pueblos originarios, una parte importante se restó de las consultas por lo mismo, porque no eran vinculantes finalmente este convenio 169, y lo cual ha sido también visto desde la mirada internacional como un nuevo retroceso de parte del Estado chileno en torno a los derechos fundamentales como pueblo. En ese convenio, con lo que cierro, es súper interesante, en estas consultas, la irrupción del mundo afrodescendiente, que ha exigido a partir del 169 ser reconocido dentro de alguna ley que garantice sus derechos, porque el convenio 169 es de pueblos indígenas y tribales. Y ellos hoy día están demandando ser reconocidos como pueblos tribales, lo cual va a incorporar una interesante agencia desde el mundo afro, y lo cual el movimiento indígena me parece que tiene que mirar con bastante interés para avanzar hacia un frente político común de la lucha de descolonización. Me parece que en ese sentido lo miraría yo como solamente un aspecto táctico de una lucha estratégica mucho mayor. En este caso, Fernando, ¿estarías también agregando en esas luchas de afrodescendientes los haitianos acá en Chile, por ejemplo? Como movimiento, digamos, vivo, donde puede girar el derecho internacional. Sí, aunque esta demanda apareció principalmente de los grupos afro del Valle de Azapa, en el norte, ya. Los cuales, como Chile, siempre se autoinventa una historia de blanquismo puro. Siempre en la escuela, bueno, a todos nos pasaron que la sociedad afro en Chile no sobrevive porque nos ambientaban al frío, y un montón de prejuicios raciales que no tienen coherencia con la capacidad de adaptación del ser humano a cualquier contexto geográfico. Entonces, como Chile siempre se ha inventado un discurso de blancura, claro, lo que un poco ellos alegan es que aquí hay una preexistencia de mucho tiempo antes, y en el cual ellos han sido invisibilizados, porque parece que a Chile le cuesta reconocer que son más morenos, incluso más afro, y que cosa de escuchar mucho la música que se ve en la cotidianidad, para entender que parece que lo afro está mucho más presente de lo que el discurso oficial le gustaría o quisiera plantear. Gracias, Fernando. Y bueno, Rubén, para finalizar, tú llamas a la organización un camino, digamos, que ya había sido tomado por antiguos huichafes. Hoy día tenemos el caso de Matías Cachileo, que también llama a la autodeterminación, a la unidad. ¿Tú crees que este tipo de actividades como esta fortalecen a la unidad? De todas maneras, actividades como esta fortalecen, y eso es lo que hace que personalmente hacer el esfuerzo de estar acá, O sea, hoy día tuve que encontrar a quien cuidar a mis hijos, pero tampoco estamos en condiciones, siendo que mi mujer fue asesinada dentro de mi casa, de dejar a los hijos solos dentro de la casa. Pero nosotros necesitamos organizarnos. Necesitamos, tal cual como decía la Lamien Ingrid, dejar de estar divididos por cosas que no son nuestras. Porque existen los mapuches de comunistas, los mapuches socialistas, he escuchado mapuches de derecha incluso, mapuche UDI, mapuche evangélico, mapuche católico, mapuche testigo de Jehová, que han llegado a tocar la puerta en mi casa. Y esas son cosas que no debemos permitir que nos dividan. Porque independiente del color político, de la religiosidad que tú tengas, primero eres mapuche. Y cuando entonces yo los llamo a que la gente se organice, me refiero a que tiene que dejar de lado todo ese tipo de prejuicios impuestos que nacen desde el Estado para desenraizarnos, para que dejemos de sentirnos mapuches. Afortunadamente, a diferencia de lo que decía el Peña aquí, yo soy blancuchento, po. Siempre he sido así y podría perfectamente pasar piola. Hace poco tiempo atrás yo recordé una anécdota de cuando yo era re chico, estaba como en primero, en segundo básico, y me cambian de escuela. Y la profesora me para adelante para presentarme y dice, bueno, él es Rubén Collío. Y me manda a sentarme al fondo de la sala. Y a la pasada los comentarios eran, puta, otro indio más. Pero cuando llegué a sentarme al fondo de la sala, Juan Arias Cayul, no, yo tengo pésima memoria, pero de él me acuerdo perfectamente. Se sienta, él estaba en su banco al ladito allá y me dice, Collío, ¿Kofke? Y ese hecho así como tan detalles chiquititos, o sea, me ofrece pan. Ya, pues dije yo. Y él comentó con el compañero que tenía al lado, que no recuerdo quién era, dice, ¿viste que es mapuche este weón? Ya, si es de los nuestros. Hicimos amistad, pues, al tiro. No nos juntamos en los recreos, nos defendimos en los recreos. Eso pasa todavía con los niños. Los niños, tú los sacás a la plaza y al ratito digo, oye, te presento a mi amigo. Pero nosotros como adultos no tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad de generar amistad, de generar lazos, siendo que somos mapuches. Nos discriminamos entre nosotros. Nos miramos mal entre nosotros. Existe el mapuchómetro, po. ¿Y qué tan mapuche soy tú? A ver, ¿de qué tan moreno eres? Ah, entonces eres más moreno que yo. Ya, entonces eres más mapuche. ¿Pero habláis mapudungún? No. Ah, entonces eres menos mapuche que yo. Eso es algo que nosotros no debemos permitir. Eso es algo que nos afecta, pues, nos divide. Y eso es lo que quiere este Estado represor. Dividirnos, desenraizarnos. Porque nos quieren exterminar. Quieren ocuparnos el territorio para hacerlo productivo para ellos, no productivo para nosotros. En la zona de Tránguil, hoy día, en un radio de 8 kilómetros, hay 7 proyectos hidroeléctricos. Y eso es una nueva invasión. Nos quieren invadir el espacio para instalar plantas. Y nosotros a medio de presión hemos logrado que el mismo director de agua vaya y reconozca que sí, que todos esos derechos en todos los esteros están pedidos para generar energía hidroeléctrica. Energía hidroeléctrica que no es para las comunidades, es para venderla y es para la gran minería, que es lo que se viene después, que es lo que ya pasó en Cunco, Freire y Melipeuco, que dejaron que se instalaran las hidroeléctricas y hoy día tienen un problema con las pertenencias mineras. Y entonces cuando uno empieza a hablar de estas cosas, ah, bueno, pero si Farca ya anduvo para acá. Pero Farca no cría cordero. Farca se dedica a la minería. Y si ya anduvo para el sector de Liguiñe, entonces porque lo que andan buscando es instalar mineras. Y todo eso, la única forma de pararlo es dejar de mirarnos mal y organizarnos. Como les decía, el Peña la tenía clarita. Y hace rato. Hay que despertar. Gracias, Peña. Bueno, por el tiempo, queremos dar las gracias a los panelistas que nos quedaron acá, Rubén y Fernando. Y bueno, llamamos a la reflexión, a la unidad, al análisis crítico y a avanzar. Avanzar. Chao, Tumay. Gracias. Bueno, y ya estamos finalizando con esta actividad a los 9 años del asesinato de Matías Catrileo. Quedan algunas palabras de los familiares de Catalina y de don Mario. Y ahora se va a leer un comunicado que trajeron los Lamien de... ...apostado a los carabineros de Chile al costado de nuestra plaza y aún siguen ahí. ¿Cuál es el temor de este Estado frente a nosotros? El temor es a organizarnos, el temor a resistir, el temor a unirnos por lo que estamos nosotros aquí denunciando en este momento. Los carabineros de Chile han asesinado, los carabineros de Chile han torturado. Por culpa de ellos tenemos los Lamienes detenidos, por sus testimonios inclusive están nuestros Lamienes detenidos. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor forma de lucha de todos nosotros? Esta, el levantarnos, el organizarnos, en resistir y en difundir toda la información. Sabemos que la televisión oficial, los diarios oficiales esconden la información. La única forma es esta, las niñas. Vamos a dar finalización de este foro. Sin antes decir de que nos hemos alineado con varios otros grupos y organizaciones. A este costado está la radio Curruf, que tiene la señal online y está alineada con diferentes radios a través de internet en Latinoamérica y también en Europa. Por lo tanto, en este momento, a través de Facebook y de internet, hay varias personas que están escuchando este foro y todos los testimonios de nuestros hermanos esta tarde. Bueno, invito al padre de Matías Catrileo que se acerque aquí para dar unas palabras a nosotros. Marimari, Pupeñi, Pulamien, Pucompuche, buenas tardes. Queremos transmitir un comunicado en Pola Lamien, Machi, Linconao. Y comunicamos lo siguiente. Sentimos mucho dolor y rabia ver el estado de salud en que se encuentra hoy la Machi Linconao. Resulta incomprensible que ante tanta manifestación de apoyo del pueblo mapuche y chileno y las recomendaciones de parte del Organismo de Derechos Humanos y el Colegio Médico, la clase gobernante se muestre indiferente. Es urgente que el gobierno de Bachelet se pronuncie, intercediendo por la libertad de la Machi Linconao. La Machi Linconao, asimismo como los detenidos en la cárcel de Temuco, acusados de participar en la muerte del matrimonio Luzinger Macay, han sido acusados sin tener pruebas, las que hoy corresponden a testigos sin rostro y a declaraciones obtenidas bajo tortura. Su detención obedece a presiones de las asociaciones de empresarios, agrupaciones de colonos usurpadores de tierra, jueces coartados por estos grupos económicos, políticos con ambiciones de poder, como lo son el ex ministro del Interior, Jorge Burgos, y el ex intendente, Andrés Joanet. El primero quiere ser senador y el otro diputado por la región de la Araucanía. Con tal motivo, la detención de la Machi Linconao es política y no judicial. Chaltumay. Marchi huevo. Los presos políticos mapuches que están detenidos en este momento en Lebu envían un comunicado al cual yo voy a compartir con ustedes. Nosotros los presos políticos mapuches desde la cárcel de Lebu manifestamos nuestro apoyo a la Mien Machi Francisca Linconao, en cuya situación judicial no existe un debido proceso. donde se aplica la ley antiterrorista con la cual quedan sus derechos doblemente vulnerados, situación con la cual solo se le ha torturado dándole a ratos falsas esperanzas, lo que queda reflejado en que en reiteradas oportunidades se le otorgan medidas cautelares fuera de la cárcel, como el arresto domiciliario, para que luego la Corte de Apelaciones de Temuco se los revoque. Sentimos mucha rabia por lo que está ocurriendo a nuestra autoridad religiosa ancestral, sobre todo por la indolencia de este Estado chileno racista que proclama y alardea con respetar los derechos de la mujer, pero sin embargo se ensaña con nuestra Lamien. Comprendemos de todos estos motivos obligaron a nuestra Lamien Machi a tomar esta drástica determinación de iniciar una huelga de hambre, pese a que su salud ya estaba muy deteriorada. Queremos decir con claridad y la convicción de la justicia que encarna la decisión de nuestra Machi que estamos atentos, evaluando la decisión de plegarnos a la huelga de hambre que ella ha iniciado, que ya la respaldan otros presos políticos mapuches en Temuco y en Angol. Responsabilizamos a este gobierno por lo que puede ocurrir en este caso. Solo ellos son responsables de la decisión de nuestra Machi de poner en riesgo su vida en pos de la justicia, no solo para ella, sino para todo nuestro pueblo mapuche. Enviamos todo nuestro Nehuen, nuestra solidaridad y nuestro respeto a Francisca Linconao, que sigue resistiendo dignamente desde la cárcel de Lebu, presos políticos mapuche, Mari Chihueo. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, gracias a todos por estar acá. Bueno, mi nombre es Caterina Catrileo, soy hermana de Matías Catrileo. Reiteramos el agradecimiento porque sé que para todos es un esfuerzo estar acá y haberse quedado hasta el final de la actividad también, y para quienes pudieron venir un rato también se les agradece mucho y se entiende. Bueno, se ha dicho muchas cosas, pero siempre es importante recordar que Matías fue asesinado por el Estado chileno, por los poderosos de este país, por los poderes económicos, por los latifundistas, por la familia Lusinger, que hoy día es querellante de los presos que están en Temuco, de la Lamien Machi, que está en huelga de hambre, la misma Bachelet responsable del asesinato de Matías, la misma Bachelet es la que hoy día su gobierno invocó la ley antiterrorista y tiene presa a la Machi, y principalmente un llamado a tomar conciencia, a recordar. Nosotros como familia nuevamente este año decidimos hacer una actividad, una porque sentimos la necesidad emocional, pero principalmente porque creemos que la memoria es frágil y que si no nos esforzamos por recordarle a todos que un 3 de enero del 2008 Matías falleció, lo van a empezar a olvidar. Si no recordamos a Alec Lemún, que también fue asesinado por carabineros, lo van a empezar a olvidar. A Jaime Collío y a todos los lamienes que han dado su vida por nuestro pueblo, por liberarnos, por recuperar el territorio, y eso es importante no olvidarlos. Y también, por supuesto, dar a conocer la coyuntura, la situación que está ocurriendo hoy en día, porque son los mismos asesinos que mataron a Matías los que hoy en día están reprimiendo a la Machi y a todas las comunidades que están resistiendo. Constantemente hay allanamientos, hay baleo y hay uso innecesario de la violencia de parte de la policía chilena, de los latifundistas, y ellos están organizados. Ellos se organizan, ellos se juntan para reprimirnos, para quitarnos las tierras, para poner la hidroeléctrica, y entonces un llamado a solidarizar entre nosotros. No esperar que sea mi comunidad la que está siendo la reprimida, mi comunidad la que está viéndose con la central hidroeléctrica encima, sino que ir y preocuparnos de las otras comunidades, de los otros presos, de los otros familiares asesinados. Y nosotros intentamos hacer eso, dar el espacio para que se sepan todas las luchas y apoyarnos entre nosotros. Así que, Chal Tumay por estar acá, y ahora vamos a finalizar con un pequeño homenaje para Matías, para que conozcan también un poco de su vida, quién era él. Las nuevas generaciones no saben quién es Matías, no saben quién es Alex, y por eso queríamos compartir esto con ustedes. Chal Tumay. Hola, buenas tardes. Voy a hacer un pequeño recordatorio. No voy a poder decir nada en el idioma mapuche porque si bien reconozco que aun cuando soy chileno, todos nos debemos al pueblo mapuche porque es la raza originaria. Quise participar de esto porque estoy con la persona que más siente esta situación en cuanto a la injusticia de lo que ha ocurrido. Estoy con la madre de Matías, persona que durante 8 años ha debido soportar la indiferencia de un Estado que pasa por encima de los derechos de un pueblo sobre el cual se gestó este país, uno de los tantos pueblos. Y además muestra que los poderosos no les interesa el origen de donde venimos, sino solamente llenar sus bolsillos. Voy a hacer una breve reseña de la vida y muerte de Matías Catrileo y el hecho de que la madre permanezca durante todo este rato en silencio es para hacerles llegar a ustedes el profundo dolor que debe sentir una persona que siente que su país, el Estado al cual debe protegerla, lo que ha hecho ha sido pisotearla. Matías nació un 11 de septiembre del año 1984 en Santiago. Llega al anochecer de una nueva vida, un regalo de la Madre Tierra. Su nombre, Matías Valentín, quien en el momento en que nacía se vivía afuera de ese mismo hospital el terror, la represión, toque de queda. Eran tiempos de dictadura de Pinochet. Matías es hijo de Mario Catrileo y Mónica Quesada, con quienes compartió, junto a su hermana Catalina, la mayor parte de su corta y prolífica vida terrenal. En el seno de su familia se gestaron sus primeros sueños libertarios, sentido de justicia. Desde niño, junto con disfrutar de sus juegos con amigos y hermanos, su ser fue poco a poco mostrando lo solidario y amable que era. Matías estudió la enseñanza básica en el Colegio Puelche, en la comuna de La Florida, en Santiago, donde aprende los derechos de la infancia, los cuales defendió a ultranza posteriormente. La solidaridad y el cuestionamiento forman parte de su día a día inicial. No tuvo cumpleaños los días 11, por lo mismo. Una vez que realiza sus estudios secundarios, ingresa al Liceo José Victorino Lactarria en Santiago. Fue un alumno inteligente, pero contestatario. En la fase en que sus ideas libertarias asistémicas cobran fuerza, toma la decisión de desertar en cuarto medio, siendo un buen alumno. Y ya por entonces tenía conocimiento del asunto de la causa mapuche. Comenzó sus estudios de mapuzungún, comenzó a estudiar guitarra e historia. Estando en clase junto a su peña, se enteran de la noticia del asesinato del huaychafe Alex Lemón Saavedra, un joven de 17 años baleado en la cabeza por el mayor Marcos Trewell. Es un hito que le marcó en lo profundo. Ya corría el año 2002. Entre la indecisión y la rabia, va a manifestar su repudio al Cerro Huelén, en Santiago. Voy a leer un pequeño extracto del relato de los hechos del 3 de enero del 2008. Con la intención de hacer público nuestro reclamo del Fundo Santa Margarita, entramos, como a las 5 de la mañana, con unos palos, unas piedras y dos lienzos, gritando con el fin de llamar la atención. A los pocos minutos de eso llega una camioneta del golpe. En un primer momento nos quedamos ahí, gritándoles que no íbamos a salir. La camioneta se detuvo, bajan dos pacos cargando sus armas y disparan directo al grupo. Ante eso corrimos y hay un silencio. Cuando ya faltan 50 metros para llegar al canal, para salir del entonces fondo de Jorge Luxinger, la camioneta se detiene, se bajan dos carabineros y uno de ellos con una escopeta, el otro con una subametralladora, y de nuevo nos siguen disparando. Algunos de nosotros nos agachábamos, corríamos y así hasta llegar al canal. Pero en esa carrera a Matías le dieron. «Me dieron, cabros», dijo un peña y lo abraza. Lo lleva hasta el canal. Allí intentan saltar y cae a la zanja. Intentan sacarlo y cuando logran subirlo ya se le había ido su aliento. Si hay un joven, y esto lo digo con conocimiento, yo conozco a Matías desde muy pequeño. Soy amigo de la familia desde que Matías tenía alrededor de